el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una edición, segunda parte de un podcast super largo del Saga Podcast. Una plática sensual con Mad Madrazos. Hola. La Maldad. El más cabrón de todas. Y yo, el Graf, porque esta es la misma semana en la que no vino el Necro y el Dr. Gil. Ni Madame Toilette, porque la verdad Madame Toilette sí tenía chamba. No, no, es que tú no tienes Facebook, ¿verdad, Mad Madrazos? ¿Qué pasó? ¿Me ofendes? Que son esas pendejadas. Son esas pendejadas, esas pinches puterías. A huevo. Bueno, pues su señora del Necro estaba vendiendo unos pastelitos para el Día del Amor y la Amistad. Pastelitos para dos. Pastelitos para compartir en pareja. Le estuvo haciendo promoción en el Facebook y al parecer se le encargaron bastantitos. Ah, no mames. Como que a la gente le gusta coger y comer. Entonces dicen, no mames, si regalo esto para que se lo trague, pues igual y luego me la cojo. Entonces, Están chidos. Están bonitos. Tienen afrodisíacos, lo que no te dio saber. Son unos pasteles chiquitos como de colores, pero aparte tienen un ñancate encima hecho de dulce. Ah, órale. Están bonitos. Entonces, al parecer... Confundían. Bienvenidos al Reino Unido. Très bien. Ah, no, eso es Francia. No sabes de geografía. Científico. Voy a añadir mi juego al podcast, porque si ustedes se quedaron con la incógnita de la semana pasada, ya me metí aquí a Amazon.com.uk y el Short Piece para PlayStation 3 está hiper barato. Cuesta solo 7 euros. Si alguien me está escuchando por allá, cómpremelo. Te lo cómpremelo, pago. Me lo regala. Culero, me lo mando. Tenemos un fan en Alemania. Pero Reino Unido. Ay, Reino Unido manda a Alemania como si fueran calzones. ¿No tenemos nadie en Reino Unido? ¿Tienes familiares en Reino Unido, más madrosos? No. No encuentro la razón por la que tendría familiares en Reino Unido. O sea, soy bien cabrón. ¿No? Ah, no, no. Si sí tenemos nada. Familiares en Reino Unido. ¿A quién chingados? A ver, Reino Unido, ¿dónde están mis parientes? Chan, chan, charan, chan. Se lo envía a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, por favor, envíame esto a Pueblo Bicicletero en México. I rather not. You bloody bastard. Quinquita, ¿no? Bueno, voy a añadirlo a mi basket. Este pendejo. Added to the bloody basket already. Hello, all Lord right, you old chump. Eso es de Batman, güey. No mames. Pero lo puedes decir británico. You old chump. Old sports. Ah, no, eso es de Great Gatsby. No mames, estás pero bien jodido. Bueno, ya después de que hablamos de más sobre Ghost in the Shell, aún hablando uno que otro de películas que van a salir este año. Ya en marzo o en abril, creo que no hay nada que valga la pena. No. ¿En marzo no hay nada más? En abril, ¿neta nada? En abril aquí en México, y marquen mis palabras porque esto va a ser verdad. El 30 de abril van a sacar Guardians of the Galaxy volumen 2. Porque sale el 5 de mayo en Estados Unidos. Porque ellos creen que el 5 de mayo nos importa un chingo. Pero nosotros con que nos lo den el 30 de abril, porque si vamos a tener el día libre. Y el día del niño. El día del niño. Sí, a huevo. Chinguen a su madre. Entonces han llegado Iron Man 2. Spider-Man 3. Muchas vienen de estreno por eso. Ajá. Las que abren el verano aquí en México siempre van el 30 de abril. Aunque los gringos digan que el 2 de mayo, 5 de mayo. Chinguen a su madre. Nosotros vamos a tener 30 de abril. Lo más probable es que sí tengamos. Y ahí vamos a estar viendo porque la verdad sí pegó. No, sigo sin haber leído ni un número de Guardians of the Galaxy en estos años desde la primera película. Y no pienso leer uno. A lo mejor alguno. No, yo día. No. Pero está chida la primera película. Pegó. Es buena. Está chingona. Pegó. Tiene sus momentos buenos, sus momentos hasta que te parten el corazón a veces. Está chida. Sí. No, el soundtrack está de huevos. Creo que es mis dos películas favoritas de la segunda etapa de Marvel. Junto al Capi, el Soldado del Invierno y Guardians. Creo que es lo mejor que hubo en esa. Ah, creo que me gustó más Guardians. Ajá, pues entran en esas dos. Para mí, también me gusta Ant-Man, pero... Culero, yo te lo regalé. Sí, más dominguera, más sí, dominguera. Pero esas serían las tres, ¿no? O sea, porque sí. Thor... No. Dark World, y Iron Man 3. Iron Man 3 es la mamada. ¿Y qué más fue? La One. ¿Qué más fue la segunda temporada? Winter Soldier y... No, pero ya lo habéis dicho. Ajá, y Guardians. Ya, Vengadores Age of Ultron. Ese, ajá. Que fue un Iron Man. Bueno, no fue de la... Sí fue de lo peor, pero no es tan mala. Solamente no es Avengers 1. Pues sí, nunca va a ser Avengers 1, ¿no? Sí fue un evento, o sea... Ya, no te, pues ya, ya va a salir otra, ya, ya todos acostumbrados. Mega crossover de películas, ya lo he visto. Sí, ya lo sé. Cuando fuimos a ver Vengadores, no mames, que se hicieron Vengadores, puto. Ni lo hubiera visto venir hace 10 años, ni sabía quiénes eran los Vengadores. Sí, pero cabrón, ahorita sí. Pero Guardian se ve bueno. Sí, meten bueno. Ya más personajes que son del cómic, que a nadie le importan, pero sí, ya, más del pero los meten. Los meten. Va a salir, ¿cómo se llama? El planeta viviente en ese universo. Ego, el planeta Ego. Viviente. Es el papá, ¿no? Sí, va a ser el papá de Peter Quill. Quill. Uh-huh. Que va a ser interpretado por Kurt Russell. El papá del... Del Star-Lord. Del Star-Lord, ¿no? Es el Kurt Russell. Uh-huh. Le queda. Famoso por su papel en Broncota en Chinita. Y famoso por ser... Snake Plissken. También va a haber una película nueva del Rey Arturo. Rey Arturo, leyenda de la espada. Ah, esa es de Guy Ritchie, del güey que hizo las de... Sherlock Holmes. Rock and Rolla. Sherlock Holmes, Rock and Rolla y otras mamadas que por ahí. Entonces, Snatch. ¿Entonces va a ser como que media comedia con música desentona? No le están dando buenas críticas, eso sí. Pero vamos a ver... Alien Covenant. ¿Alguien tiene esperanzas en Alien? Más madrazos. Pues la neta, no ya tantas, pero pues la voy a ver, no en cine, pero la voy a ver. Pero sí, siempre y cuando me aseguran que Ridley Scott no llegó con sus dos copas de vino. Y la cagó. Y la cagó de nuevo. Sí, sí, sí. Ese pendejo. Ah, mayo también, Piratas del Caribe, los hombres muertos no cuentan historias. Yo tenía mis dudas, porque la 4 es una basura. Completamente. La 4 está muy culera. Hace mucho que no veo las primeras 3. Y antes eran como... Las veía como aceptables. ¿Cómo que hace mucho que no ves las primeras 3? ¿De piratas? Ajá. O sea... La maldad era súper fan de los Piratas del Caribe. Creo que sigue siendo, güey. Yo sigo siendo. No lo voy a negar. O sea, me gustan mucho esas películas. Pero la verdad, la 4 es una porquería. Mierda, es una mierda. Esa, la verdad, ni hice el esfuerzo por comprarla. Es más, estoy haciendo el esfuerzo por olvidarla. Pero no puedo. Está bien. Está muy aburrida. La bronca es muy aburrida, ¿no? Ni porque tenían ahí conceptos chingones. Ni porque sale el pinche Cantinflas, ¿no? Pero ya ves. Dije, no, está muy culera. Y la verdad, con todo lo que se han tardado en hacer la quinta, y que aparte ha habido ahí noticias de que había pedos y que el Johnny Depp estaba borracho y que se divorció y que todo eso. Sí, ¿no? Que hasta casi termina en bancarrota y mamá. Ajá, yo dije, no, pues esto ya va a ser muy triste, ¿no? Y luego estos hijos de su puta madre, yo creo que ahí, este güey es magia, ¿eh? Sacan un trailer en el Super Bowl con música de Johnny Cash y dices... ¡Fuck! ¡Qué bueno está el trailer! Entonces, Estás comprando. Soy una vil puta. Sí. I'm pumped up. Entonces yo ya dije, no mames, quiero ir el día de estreno a ver Piratas del Caribe, Los Muertos No Cuentan Cuentos. Que aquí en México se va a llamar La Venganza de Falazar. Puta madre. Y dices, ¿y quién? Te desmadran totalmente. ¿Y quién cojones es Falazar? Dices, Javier Bardem. Dices, ah, bueno. Pues le hubieran puesto los cojones de Bardem. Pero no. Porque dicen, es que suena como las gatitas de Porcel. Dices, ay, las gatitas de Porcel. No, sí, está bien cachondo ese programa. Argentina. Dale, ya es como la quinta vez que han hecho referencia a eso. Los mejores cortes. Me gustó un chingo el tráiler. Y sí, digo, no mames. Si como quiero. Para ir a verla al estreno. ¿A mí? No. Sí, a mí no, sí. Además, no me compró tanto. A mí sí me compró completamente como una perra barata. Entonces dije, no, sí. A ver, más madrazos. Otra película que a lo mejor no sé si tú fuiste fan de eso, porque tú veías más series de tele en los 90s. Ay, la película madre. De Baywatch. No, para nada, ¿eh? No mames. No, ni con la cámara lenta mejorada que pusieron. Ni madres, güey. Creo que ya pueden enviarme esa pendejada, ya no me pusieron restricciones. Cómprala ya, güey. No tengo dinero ahorita, me cuenta. Pero, si y cuando tengas dinero, pito, güey. No, yo ahorita tengo que pagar el servicio del carro, vale, ver. Pito. Ya ahora, a ver. Vamos a empezar con una que otra interesante. Ya en junio, ya llega la Wonder Woman. Wonder Woman. sus calzoncitos. Tiene apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la Lola. Y a Madame Tole, que también manda. Bueno, nunca nos escucha. Dice que el podcast es muy naco para ella. Ay, qué pinche tino. Lo bueno es que aparece en él. Sí, dice, no, yo puedes con él, pero no deja de parecerme basura. Ah, chingón. Wonder Woman. ¿Qué es? ¿Sí esperan que esté bueno? A mí me llama la atención. Wonder Woman. La veo heavy para que esté buena. Bueno, la actriz está bien. Está buena, la neta. Sí. Está potable. Al final sí llenó el Wonder Woman. ¿Está cómo? Potable. Yeah. Es que es Wonder Woman. Es Gal Gadot, güey. La actriz ya está con el pinche nombre, güey. No, güey. Pero fíjate que pues, ya con el pinche universo DC, como que pues sí tiene las pinches expectativas bien pinches bajas, güey. Lo cual le puede hacer bien. Wey, el DC es más vergas, güey, que el Marvel. Pero, no, discúlpame, pero es que la han cagado, güey. ¿Por qué se meten los pinches productores en tantos pedos, güey? O sea, deberían de contratar a alguien de que sabes que a ti te gusta un chingo esto, tú eres bien pinche fanático de esto, güey. Vas. Hazla. Es la forma de que ¿sabes, trabaja? ¿Sabes qué, güey? No me digas nada hasta que ya esté hecha. ¿Y ya? Y ya. Pues es que es más o menos la forma de trabajar de Marvel, sí, pero Marvel consiguió sus estudios de una forma muy distinta. Como DC no es como que el premium, la marca premium de Warner Brothers, como lo es Marvel ahorita con Disney. Sí. Entonces, ellos compraron en su momento DC como una empresa que se iba a morir y solo querían las franquicias porque tenían superhéroes y algún día escribirían para algo. Entonces, como que sí, DC sí tiene que rendir muchas cuentas. Y ese es el mayor peor que no les han dado esa libertad creativa. Exacto. Que la verdad, en cómics y en series de tele, cuando la han tenido, han hecho maravillas. O sea, series de tele de Marvel hay pocas que valgan la pena, excepto pues, ahorita las de Netflix, pero... ¿Cuándo se estrena Iron Fist? ¿En marzo, no? Creo que sí, en marzo. Y ya viene Iron Fist, puto. Iron Fist ya sí me emocionó. ¿Y viene? ¿Y cuándo viene Defenders? Porque sale este año. A final de año. 6 meses después. ¿Neta? ¿Defenders luego? Ya viene luego. Este año. Ah, ya viene. Oh. A ver, 6, 7. Salen en 6 meses. Pues este año no, en no septiembre. Hay... En septiembre ya deberíamos estar viendo The Defenders en Netflix. En este año no va a haber Daredevil, pero va a haber Defenders. Entonces sí, ya. Y Iron Fist sí me llamó la atención. Ah, viene la serie de Punisher. El año que entra viene 18. Me parece que Punisher y Jessica Jones 2. ¿No va a haber Daredevil? Hasta el otro año. ¿Neta? ¿Hasta 2019? Yo creo que hasta 2019. No mames, que chinguen a su madre. Es que no chinguen. O sea, Jessica Jones que chingue a su madre y mejor una de Daredevil. Sí, pero ya Daredevil tiene más de dónde cortar, la verdad. Pero ya vamos a tener Defenders, vas a tener a todos, güey. A todos. Me vale Luke. Pero ¿a poco crees que esté chido? Yo creo que sí. Va a ser corta, creo que va a ser como de 10 capítulos. Sí, no va a ser tan largo. Qué buena onda. Qué bueno, porque la verdad, Luke Cage, había momentos que hacía. Y Jessica Jones así, ya cábate, chingada. Sí. Las dos sin. Y eso que yo vi nada más el capítulo. ¿No las viste? No, güey. Ya cábate, cabrón. No mames, neta, ya cábate. ¿No viste Jessica Jones completo? No, échate nada más la primera tanda, los primeros 6-7. Lo que es eso y el pinche negro, ni madre, güey. Están chidas, pero si dices, puta madre. ya se la largaron. Y eso, estamos hablando de Wonder Woman. Pero bueno, Wonder Woman sí estaba chida, ¿no? A ver, ¿cuál? ¿La serie? ¿Cuál serie o qué? Una película, bueno, que ¿cómo iba a estar? Va a haber una reproducción de la de la momia. Ah sí, la de Tom Cruise. Ah, ¿de Tom Cruise? De Tom Cruise. No va a ser en la momia, ¿verdad? Va a ser una vieja buenota. Ah, él va a hacerle de vieja buenota el Tom Cruise. No. Qué buen actor. Qué buen actor, sí se la cobra de pinche. ¡Puto! De pronto ves a la Gal Gadot, se quita acá el rostro, es Tom Cruise, no sé. No lo viste venir, puto. No mames. Yo creo que esa de la momia va a ser una basura, pero... Sí, va a ser menos que dominguera, cabrón. Vienen terceras partes, viene Cars 3. Que va en junio. No. Se me hace raro que esté en junio. Debería estar en julio o en mayo. En julio. Debería de estar. Pero es que ahorita en julio vienen las pesadas. Pero sí, ya esto demuestra que Pixar sí ya está cayendo en los problemas que tiene Disney. O tenía Disney antes. De como que sí está cayendo. ¿Cars es de Pixar? ¿Cars es de Pixar? Te cae de mal. Sí. Pixar, las únicas que no son de Pixar del universo de Cars son esas dos de aviones. Ah, sí, ya sé cuáles dices. Sí. Pero... Mira, Cars 2 fue salvable, o sea, hay que admitirlo, para la mierda que era. Yo no la vi, güey. No me pareció tan mala, es una comedia, es para niños, Y el chiste es que es la única franquicia realmente que de Disney que está pegando con los niños en animación. O sea, Cars es la franquicia de los niños de Disney, entonces no la van a dejar morir tan fácil. Porque las primeras dos siguen vendiendo chingos y aún puedes encontrar juguetes de Cars en las y carísimos. Carísimos, son de colección ya también. De Cars 3, pues sí la podemos esperar. Yo no espero mucho de ella, pero bueno. Viene también Transformers The Last Night. Ya dejen morir eso. Por favor. De ese tampoco espero nada. No, me confundí. ¿Sofía Coppola es la directora? No mames. ¿De cuál es Sofía Coppola la directora? No, pero es de otra. Me confundí. ¿De Transformers? ¿Qué? Dije Transformers. No. ¿Sofía Coppola? ¿Y qué va a dirigir Sofía Coppola? De The Lighter. Es una película llamada drama western. Vamos a ver. Sofía Coppola se me hace bien guapa. Bueno, eso demuestra belleza excéntrica. Sí, yo no le decía que no. Un trailer de Super Bowl de Transformers, ¿no? Sí, vale. Está de la verga, se ve de la verga, está de la verga. Pero va a estar sí, de la verga. La gente sigue yéndolas a ver y eso lo único que hace es que Michael Bay tenga que hacer más. Es como lo que pasó con Michael Bay y Tortugas Ninja. Ya nadie fue a ver la segunda, aunque fue más aceptable que la primera. Y ya mandaron a la verga la franquicia. Gracias, Kevin Eastman. Esperemos que la próxima franquicia de Tortugas Ninja valga la pena en películas. La verdad me hace falta una buena película. ¿Quién sabe? Es increíble que las de los 90, creo, fueron. La primera de los 90 es la más aceptable por eso, de todas. Por eso. Es precioso. Es increíble. No, las dos es la chingada. Es aceptable. Salen mutantes. Mira, las tres están chidas. A comparación de las de hoy. Tercera parte de Despicable Me. Mi villano favorito 3 también viene. Esa sí la quiero ver. No en cine, pero la quiero ver. A mí dio pena ajena la 2. Porque como ya hablaba de niñas y adolescencia, como que me vi reflejado. Y la de los Minions me pareció con menos chiste. Ah, sí, no, la de los Minions está de la verga. Eso sí, mi hija vuelta loca. La pelea de los Minions. Pero yo sí dije, no, perdieron el chiste. Yo ya no veo por qué habría de haber tercera parte. Porque todavía fue muy popular, güey. Ha sido muy popular, yo no lo niego. A mí me sorprendió. La mejor sí es la primera. A mí me parece que lo que se me hizo interesante es que trataron de distanciarse un poco. Y curiosamente en el tráiler casi no salen los Minions hasta el final. Y dices, mira, bueno, pueden dar de sí. Creo yo. A ver, julio es como que el momento más denso del verano. A la mierda, viene el planeta de los changos. Es que viene. ¿En julio? En julio. Es que, imagínate, lo que venga en julio. Es lo que los cineastas están... Bueno, las compañías del cine le están metiendo más varo. Porque es el momento en el que de verdad todo el mundo está de vacaciones. Por lo menos los niños. Que son los que te hacen ir al cine. Y que hacen que compren los papás boletos. Entonces valen por dos. Entonces, empezamos el julio, el mes más cabrón para películas. Spider-Man Homecoming. Ya con eso, ¿eh? Estamos hablando que Spider-Man es la... Junto a Hombres X, es la franquicia que definió el tema de superhéroes desde el principio de siglo. Sí. O sea, Spider-Man le ha dado un chingo de varo, cabrón. Le dio mucho dinero a Sony, lo echaron a perder, hicieron una segunda tanda, no pegó. Y culminaron con un problema con sus correos electrónicos y hackings, al grado que la gente supo que estaba ese pedo de que alguna vez planearon hacerla con Marvel una nueva. Y como que notaron que sí les gustaba la idea. Y si no es, o sea, ya pudimos ver Spider-Man, personaje de Marvel, y era el gran ausente en el universo cinematográfico Marvel. O sea, sí. A lo mejor los Hombres X podías olvidarlos y a los Fantastic Four, pero Spider-Man. Nunca. El hombre maraña. ¿Cuántas noticias se dieron cuando se dijo tan solo que iba a salir en el Civil War? Uf. El mundo. Aplaudió con alegría que ni la paz mundial pudo haber logrado, güey. Sí, cabrón. Paz mundial vale verga, güey. No estamos en paz mundial. Spider-Man está en Marvel Studios. Me despellejé el codo. Y todos así. Ay, güey. Y así como que todo. No mames, güey. Hasta salió en. Se hacen, Dios existe. Hasta salió en el pulso. Que sale Chumel así diciendo: no mames, va a salir Spider-Man en el MCU. ¿Ya? El MCU. El Marvel Cinematic Universe. ¿Qué esperan de Marvel, de Spider-Man Homecoming? Que va a estar bien verga. O sea, el personaje más importante, así, realmente, de los más populares, realmente. El personaje más famoso de Marvel, por fin Marvel, le va a hacer su película. Para de mamar. O sea, ¿tú crees que vayan a tirar la casa por la ventana? Que digan, es que esta tiene que ser la mamá de nuestras películas Marvel, o sea, porque es lo que todo el mundo ha esperado. Es la que más no crítica creo. Es que es la que más crítica podría tener. A ver, güey. Ah, la que más crítica va a tener, tantito, sí, más madrado. No, no creo que vaya a ser así la ópera prima o la... O, no sé, lo que quieran hacer de que tanto, con bombillo, platillo y bombillo, no sé cómo se le diga. Bombo y platillo. Bombo y platillo, Bombillo y platillo. Bombillo. Te dan un bistec y un foco, ¿no? Tienes bombillo y platillo. Sí. Esta mamada. No creo que vayan así a tirar tanto la casa por la ventana, güey. Porque como comparten todavía los créditos, toda esa mamada, güey. A huevo. No creo. Pero Sony no va a querer meter las manos. Sony ya dijo, ya la cagué mucho. Si son... ahora sí que si tiene un poco aún de cerebro en esas cabezas los productores de Sony, se van a decir, tú haz tu magia. Pero aquí hay un detalle. Aquí tengo haz un lo detalle. Tuyo, Marvel. Haz lo tuyo, Marvel. Que esta es la primera película de una franquicia de Marvel Cinematic Universe donde la gente sí sabe qué pinche personaje van a ir a ver. O sea, cuando nos emocionamos con Iron Man fue porque nadie había leído Iron Man. Nadie tenía Iron Man, fue el héroe de mi juventud. No, yo tengo un cuate que dijo eso. Sí, ¿eh? Tengo un solo cuate que dijo eso y creo que... Pero lo dijo a partir, yo creo que de la serie. Pero Spider-Man no, güey. O sea, realmente hay gente que creció su infancia, que ahora son cuarentones o cincuentones. Fuck. Y crecieron con el Hombre Araña. Necesitaba ser la primera vez que Marvel se va a tener que meter a discutir que le meten a DC con sus personajes. Entonces, pero Marvel siempre le pone cara al chico de pinche. Sí, pero es la primera vez que la gente ya sabe quién es el personaje que van a ver. No es como ver Guardians of the Galaxy. Estuvo chida la película. ¿Quién sabe? Que dicen que está basada en un cómic. Y no, les vale verga. Y te vale vergas. Y en los Hombres X la queja también es eso. Que mucha gente sí creció con Hombres X en los 80. Y ahorita es el Hombre Araña. Es el único personaje de Marvel que la gente realmente conoce. Y lo vas a ver. Sí, creo que eso es la traba que tiene un poquito más grande, ¿no? Y que ese personaje todo el mundo, al día que salió Iron Man, todos dicho, ¿por qué no tienen la del Hombre Araña? O sea, estábamos en ese mood en ese entonces. Sí, en ese entonces. Esta es la primera vez que un personaje importante de Marvel va a tener realmente una película. Tengo mis dudas, tengo mi interés. Voy a estar el día 1 en el cine, 2 veces tal vez. Porque soy un pinche Paco. Pinche interés. Spider-Man Homecoming, ¿no? O sea, sí, hasta sí. El título se buscaron para que suene güey. Esta es la señora mamá película del Hombre Araña. Se supone, y esperemos, ¿no? Porque yo creo que va a estar muy chingona. Es el Ahora, hombre que te araña. Vamos finalmente. A hacer que se descosa la maldad. ¿Yo? Sí. En julio también viene una apuesta. Hasta me sorprende súper pesada. Porque se me hace raro que esa franquicia vaya a querer entrar en julio esta vez. A huevo, pendejo. La guerra por el planeta de los changos. Bueno, que todas han sido de verano ahorita, ¿eh? Sí, desde... Sí, pero no de julio. No, de hecho sale una semana después de Spider-Man, ¿no? Porque sí. Spider-Man es el 7. Ese es 14. Y este es el 14. Sale una semana después. O sea, eso es tener huevos de... Huevos de chango. Mira, güey, si tú crees que en julio, después de Spider-Man, alguien va a ir a ver la batalla, pues, güey, tienes una pinche esperanza en güey, esa película. Güey, quieras o no, afortunadamente... O sea, están metiendo todo. La franquicia estuvo mucho tiempo entre Azul y Buenas Noches, ¿no? Pero estas películas han estado buenas. La versión de Tim Burton, no ayudó a nadie. No, y de pronto, creo que la hundió. Ajá, y 10 años después fue cuando dijeron, a ver, ahí viene de nuevo la película, ¿no? Y han sido películas muy logradas, ¿no? O sea, tienen éxito de crítica, tienen éxito de taquilla. Entonces dicen, pues sí, ya son algo que la gente sí va a ir a ver. Pero tanto para tener los huevos para... Una semana después pues de Homecoming. Pues quieres o no, también ya la película está poniendo muy pinche emocionante la historia, ¿no? O sea, ya viene el fin de la humanidad. Sí. Ya, güey. Entonces, yo estoy así, pinche extasiado de no mames, güey. Porque esto se acaba. ¿Cuál esperas más? ¿La de Spider-Man o la de los changos? No, la mala espera. Yo creo que la película del año va a ser Planeta de los Changos. O sea, la de Spider-Man. La de él va a ser Planeta de los Changos, no importa lo que haga. Aunque quién sabe, porque la verdad es que puto año está bien salvaje. Está muy salvaje, güey. Aparte, en diciembre viene Star Wars. Papá, no. Viene el último Jedi, ¿no? Y dices, ¡su puta madre! Si la hacen bien, güey, esa es película. Es el 9, ¿no? Es el 8. El 8, digo. El 8. O sea, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho Planeta de los Changos. Entonces, sí me gusta Spider-Man. Sí estoy de acuerdo que va a ser muy divertida. Espero que no eso, sea... Eso, va a ser divertida. Yo espero que no sea una película de esas de las demás que puedes olvidarte porque nada más cumplen un cachito dentro del universo. Creo que puede prestarse a más, tomando en cuenta que además tiene que dejarte en claro pues qué va a pasar después con cositas de Thor y aparte va a venir de Guardians, o sea, está así cabrón, ¿no? Pero yo siento que el planeta además va a estar muy cabrón porque pues es la primera que en teoría no es remake. Porque por ejemplo la de Planeta, digo, Revolución, la primera del Lester's Reboot. Es Rise, ¿no? Rise es este... Es este... No, es Don... No me acuerdo. La primera es remake de Conquista. De Conquista del Planeta, que es una película de los 70s, ¿no? Sí, ahorita, luego... Remake, sí. Luego la de Confrontación, la de Dawn of the Planet of the Apes, es este remake de Batalla para el Planeta de los Simios, ¿no? Sí. Entonces ahorita Guerra no es remake de nada, ¿no? Te van a contar ese misterioso periodo en el que de verdad pues, se va a decidir cuando la humanidad se va al demonio. Sí, porque de hecho era ese vacío que tenían las viejitas. Ajá, que nunca te cuentan. Que nunca te contaron la batalla en sí. Ajá. Exacto. Y ya se prestaría para que si hay una cuarta parte, esa sí sea remake de El Planeta de los Simios. Y ya digas, ¡su puta madre! Sí. A mí me encanta porque la maldad, hasta que llegó Rise, o sea, siempre habíamos, sí habíamos llegado a ver los planetas de los changos en su momento, en repeticiones, pero cuando llegó Rise, se volvió así súper fan, o sea, El Planeta de los Changos fue de sus, se convirtió en de sus franquicias favoritas. El Planeta de ahí los me causó changos. Mucha gracia porque llegamos a rentar, vimos Rise, nos íbamos a rentar los dos planetas de los changos anteriores, o sea, la de Burton y la original las rentamos en iTunes, pero en internet. Uh-huh. Y este... No, la de Burton, qué pena me da. Pero nada más por verlas, ¿no? O sea, porque estábamos ahí. Y ahorita la madre tiene todos los Blu-rays de Planeta de los Changos. Yo tengo todo el Planeta de los Changos. ¿Qué te falta? ¿La serie de tele y la serie animada? Me falta la serie de tele y la serie animada, pero tengo todas las pinches películas. ¿Las enteras? Tengo las 5. No mames. Es que también coincidió que cuando salió la de Rise, hicieron como un... Volvieron a publicar las originales en Blu-ray. Entonces, en los botaderos aquí de La Zorra de Ana y de Mamá Lucha, estaban baratísimas. Entonces, o al Muro Mercado, entonces yo las fui agarrando de 50 pesos y así las fui juntando. Ah, no mames, qué chingón. También apareció la de Burton por ahí, entonces le compré todas bien baratas. Las únicas que he pagado el full price pues fueron la de Rise y la de Dawn, porque sí las compré nuevas. Así de, ya salieron, démela. Démela ya. Pero bueno, ¿quién lo dijera? Sí, ahí tengo todas las películas. Pues sí fue, tuvo sus inicios, empezó lo que era la mercadotecnia de franquicias, sí. No al nivel de Star Wars, pero sí como que empezar en eso. Y como dices, le falta, hay una serie de tele, y hay una serie de Filmation animada. Sí, que son bien poquitos capítulos, son como 13 y 13. Para los que son series de Filmation, son esas series horribles de los 70s, donde se usaban tanto la animación, lo último que hicieron los cabrones fue He-Man y She-Man. He-Man. Filmation. Pueden verlo en Netflix y van a ver la serie animada de Star Trek. Por ahí, pues, que Star Trek Animated Series está ahorita en Netflix. Eso es Filmation. Ya nadie se aventuró en julio. Todas las demás películas son nacas, excepto Dark Tower, que es basada en algo de Stephen King. O de... sí, de Stephen King. ¿Sí, no? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Entonces hay una Dark Tower que cierra julio. Y como que ahí sí ya le dijeron, no nos metemos más en julio porque sí está pesado meterse con el hombre araña. Solamente los changos tuvieron los huevos. En agosto. Por peludos. En agosto aquí está, nada más la quiero mencionar porque se me hace lo más estúpido del mundo. Y eso que el mundo ha estado muy estúpido. Últimamente. La película de los emojis. ¿Qué? La película de Emoji Movie. ¿Emoji? ¿Qué? Emoji, los simbolitos que puedes hacer en el celular de caritas felices, güey. Va a ser una película de... ¿Te cae de madre que va a haber una pinche película de emoji? No, yo siempre lo había visto como chiste, pero sí, güey. Se está produciendo, güey. La hace Sony Pictures. No, ¿cómo que está produciendo? Pues si ya, ya la deben de tener, güey. Está terminada. Está esperando el render, ¿no? La película de los emojis. ¿Neto? No mames. ¿A qué grado hemos llegado? ¿Neto? Dice ¿a qué grado hemos llegado, cabrón? Esta película se centra en Jin, un emoji expresivo que se fija en una jornada para volverse un emoji normal. ¿Qué? Sí, esa es la sinopsis de la pinche película. Okay. Vamos a otra que no vamos a ver. James Corden, no mames, suena tan raro que me intriga. ¿Te cae de madre? Un poquito. No, ¿Cuál es el actor famoso en la película de emojis? TJ Miller. ¿Quién es ese? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Cloverfield? Sí. ¿Te acuerdas del güey que está grabando todo? Sí. Ese güey es TJ Miller. Vale el que vergas. No sale porque está atrás de la cámara. Me vale vergas. Ok, con razón. Con razón. Ya en agosto. Ah, ya. Seguimos. ¿Te acuerdas de Deadpool? Sí. Es su amigo de Deadpool del bar. Ah, ese güey no, es TJ Miller. Vale madre. No, pues igual. Ajá, me dejaste con... Sigue valiendo para pura madre. ¿Te acuerdas del capítulo de Clueless Gamers de Conan O'Brien cuando están jugando Halo 5 Guardians? No. Porque ahí lo sale... mejor te lo dejé. Porque ahí sale ese güey. Así ya sé quién dice, ¿no? En agosto se va todo muerto de nuevo. Estoy viendo el feed de la NASA donde se ve el planeta desde el espacio en vivo. En septiembre, ¿sí? En septiembre va a estar la recreación de eso en película. ¿De eso o de aquello? De eso. ¿De esto? Stephen King's It. Ah, ¿va a salir en cines? Sí, güey, pero sí, güey, no mames, güey. Podría ser miniserie, la otra era serie de tele. No soy fan de del señor King, nunca leí un libro. Soy Zacatón. A mí me gustan sus A mí me gustan sus adaptaciones porque me gusta mucho El Resplandor. El Resplandor también. Se me hace muy chingona. It, pues la he visto en cachos. ¿No te la has reventado? Nunca la he visto así como de pie a pa, así completa, ¿no? ¿No? No. ¿Te dan miedo los payasos? No, no tanto. Ah, ¿saben qué otra película basada en un libro de Stephen King está muy buena? Yo apenas la vi. Stand by Me. Stand by Me me suena. Que es la de los morritos que en los años 80, en los 60 les dicen. Es un flashback la película, ¿no? Y son unos morritos que dicen, no, pues es que saben del niño que desapareció. Ya encontraron su cadáver, está en tal lado. Y entonces hacen un viaje de 2 días para ir a ver el cadáver. Cierto, ya. Que van por unas vías de tren. Sí, por unas vías de tren, sí. Ajá, me sonaba. Que la novela se llama The Body. Y la película se llama Stand By Me porque tiene esa canción. La darling, canción. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Sí. Que sale Kiefer Sutherland como un culero. Ah, sí, sale de culero ese güey, sí, cierto. 24. Bauer. ¿Cómo se llama Richard Bauer? En septiembre. No, es Jack Bauer. Me está costando trabajo encontrar algo en septiembre. Pero está Está el grito de la independencia. De Lego Ninja Go Movie. Que estaba en el mismo concepto de Lego Batman Movie. Está en Lego Ninjago, que es otra franquicia, pero le están metiendo, que ya tiene como 20 películas y como 3 temporadas de series, pero la van a hacer en ese estilo de Lego Movie, o sea, como que demasiado de parodia y muy mamones. Entonces ahí está en septiembre, está en Ninjago Movie. No sabía que iba a salir hasta antier, creo. O sea, que estaba hablando con la maldad de eso y me dice, ah, sí, va a haber un Ninjago. En octubre, ya para la tanda final, ya empieza con un poco más de interés. Sale Blade Runner 2049. Sí, la quiero ver. Yo también la quisiera ver, si no fuera porque también es de Ridley Scott. No la está dirigiendo. Ah, vale, ya nos salvamos. ¿No la está dirigiendo? No, solo está de productor. Nos salvamos. Como que eso me anima más. Tiene chance de no ser una mierda. Como que eso me anima más. Después, al día siguiente, ¿no? Es el mismo día, es el 6. Viene Blade Runner 2050. No, es Kingsman, The Golden Circle. Ah, no he visto la primera. La de Kingsman, la original, se me hizo así como que no más un pegue de un momentito. Kingsman, basada en el cómic también de Mark Millar. Ah, creo. Sí, ya sé cuál dices. Sí la quiero ver, sí la quiero ver. No en el cine, pero sí la quiero ver. Sí la ves. La película de My Little Pony. No la quiero ver. No. No la quiero ver. Madre. El Grab sí la va a ver. Se no, chinga. Por suerte Lilith no está muy en the mood de las... Aún de las... Todo puede pasar hasta septiembre. Discúlpame, sí. Pero está en una escuela y tiene amiguitas. ¿Y las amiguitas? Y las amiguitas lavan el cerebro. Pues yo creo que la mía sí lava cerebros también porque está convenciéndolas de que mejor jueguen DC Super Hero Girl. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué chingón! Sí, mi hija ahorita me dijo, papá, quiero esa mona de ahí. Zafiro Estelar. La rosa. Zafiro Estelar. Pues apréndete el nombre, ¿eh? Zafiro Estelar. No, sí, pues ya canta, sale la canción de Super Hero Girls. Y va y mientras aparecen va mencionando los nombres de cada uno de los superhéroes que están en la entrada. Qué mal está haciendo tu canal. Está haciendo las cosas muy mal o muy bien. Sí. Lo veremos en un futuro. Como ahorita que estaban dibujando aquí, está esta tortuga ninjada princesa. Qué mal está haciendo tu carnal a su hija. Oh. Qué mal está haciendo. Tenemos aquí una evidencia. Ustedes no lo pueden ver, pero... Ninja tortuga adolescente mutante. Ya la subió este güey en el Instagram de la saga, o sea que sí lo pueden ver. Sí. Ay, vamos, véanlo. El director de Blade Runner 2049 es Denis Villeneuve. Ese, pues sí, el hijo del señor Villeneuve. O lo que es lo mismo, no es Ridley Scott. Váyanla a ver. Bueno, ay, madre. Sí, el trailer ya la... ¿Qué más hay? Insidious, capítulo 4, La Partícula de Dios. Mm. Mira, esto está bien dentro. ¿Va a haber tres películas de Marvel este año? Sí, va a haber tres. ¿Tres? Tres. No mames. Pues toda una trilogía de películas del mismo año. A huevo. También, vamos a empezar. Creo que es el año que ha tenido más, ¿no? Sí, sí. ¿Nunca ha tocado que haya tres en un año? No, no, no. Siempre había sido máximo una de verano y una de invierno. Sí, dos. No, pues es que cabrón, ¿no? Entonces tenemos inicio de verano con Los Guardianes. ¿Verano? Centro de verano con El Hombre Araña, que nadie se acercó. ¿Y le tuvieron miedo? Y la que tuvieron que mover. Menos para los changos. Menos los changos. En Spider-Man van a salir dos ranas. ¿Qué te Ragnarok? Por eso la dejaron así calurosa, ¿no? Como que ya... sí, igual sí. No les puede gustar. ¿Quién sabe? Ragnarok va a estar muy chingón. Yo siento que va a estar chida, la neta. Sale Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. Y sale... Ah, sí, sí, cierto. Que va a regresar. A huevo, sale Sherlock, ya. Ya se salió. He'll return. Y luego el año que entra, ¿cuál es la primera de Marvel del año, del 2018? No, ya empiezan con el desmadre de la... Creo que ya empiezan con Guerra del Infinito, güey. Así. ¿Ya viste el teaser? Ya, no, man. Se ve chido, ¿no? No, no lo he visto. ¿No has visto el video en el que sale Peter Quill, Spider-Man y Iron Man? Así de... Bueno, pues hoy empezamos a grabar Guerra del Infinito. Y además, ¿sí? El schedule de filmación está bien salvaje, güey. Porque empezaron la semana pasada y van a acabar como por octubre o noviembre. Dura como 4 minutos o 5 minutos esa mamá. Uh-huh. No mames. Y hasta el último te ponen pues el como el teaser de la película cuando sale el guantelete y todo eso. Está verga. Y es que como van a filmar las dos, porque el año que entra viene... Bueno, viene... No, no, pero sí son dos. O sea, siguen siendo dos. Le cambiaron el nombre a la segunda. Pero te dijeron, sí estamos filmando Avengers 3 y 4. Oh. Que se va a llamar, ya ves que es Infinity War. Sí. Yo ya les dije a mis alumnos, y mark my words, bitches. Estoy seguro, ya sé cómo se va a llamar la siguiente. Secret Wars. Ay, puto, no mames. Estoy seguro que la siguiente se va a llamar Avengers Secret Wars. Estoy seguro. No, de con ese título me vengo en seco. Anuncia. A ver, viene una de The Paddington 2, la de un oso raro. Ah, que la hace verga. Hace años fue importante. En noviembre, 17 de noviembre, señores. 3 días antes de del pinche desfile. Liga de la Justicia. Para mí, la que más me importa de todas las franquicias. Lo bueno es que la marcas para ti. Es Liga de la Justicia. Así como la maldad, no importa lo que hagas, le va a gustar más la pinche Planeta de los Changos. Yo estoy esperando Liga de la Justicia. Más así, lo más importante del año para mí. ¿Para ti? Sí, o sea, yo sí tengo un amor por la puta Liga de la Justicia, güey. Está cabrón, yo sí tengo miedo, cabrón, tengo miedo. ¿También? Porque pues sus pinches antecedentes están cabrones, güey. Es que la Liga solo puede, es que la Liga de Justicia, por definición, solo puede vencer enemigos más grandes que la vida misma. Ay, güey. Pero nada más date cuenta del pinche teaser o trailer, no sé qué sea, de la Liga de la Justicia, güey. Donde Batman está reclutando, o sea, ya desde ahí me está perdiendo un poco. Ya de que Batman esté reclutando, me pierde. Y luego de que Aquaman agarre al pinche Batman, así como pinche puto trapo... Y ese güey dice, no, pues tranquilízate. O sea, Batman le diga, ah, no mames, tranquilízate, no seas agresivo, chinga a tu madre. Ya Liga desde de ahí me está dando miedo, güey. Liga de la Justicia, papá. No, es, o sea, yo... La Liga de la Justicia. Ojalá esté chingona, güey. Así te lo digo. Ojalá esté chingona y que de ahí para el real, cabrón. La Liga de la Justicia. Los Vengadores... Maman verga, pues si ven a la Liga. Se hacen en sus calzones, güey, cuando ven a la Liga. En el universo cinematográfico, no. Pero no mames. O sea, en no cómic, mames. Sí. Sin sí, pedos, güey. Hasta en animación, güey. En el universo de animado, igual, güey. Sin pedos le parten la madre bien chingón la Liga de la Justicia, güey. El mejor equipo, el más poderoso equipo de superhéroes que jamás existe. No puede ser que. Después, o sea, no, por favor, y si de verdad, mete todas tus pinches huevos en esa pinche película, güey. No, no me la cagues. Mejor dicho, que Warner no meta. Que Warner no meta sus pinches manos, que estos güeyes se agarren sus pinches huevos y digan, me vale verga, voy a hacer una película chingona. ¿Ya es para este año? Sí, ya, ya. O sea, ya está filmado, ya vale, verga. Están terminando. ¿Están terminando? Todavía. Agárrense sus huevitos, cabrones. Una que vi ahorita de reojo, aún en noviembre, el 22 de noviembre se estrena una que es basada en un clásico de la literatura del siglo XX, que es El asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. La novela más conocida de Agatha Christie. Nunca he leído un libro de Agatha Christie. Yo tampoco. Prometo un día intentarlos. Me dicen que están muy vergas. Ajá, pero sí es lo que dicen de ese. Pero de ese gente libro. Como la maldad que dice es que Hércules Poirot y salen con mamadas como es que es más vergas que Sherlock Holmes. No, no mames, güey. ¿En serio? Sherlock Holmes es que dice es que es el gran detective. El otro es Sherlock Holmes. Así nada más así, te lo pongo. O sea, Holmes. Es Sherlock Holmes. Se acabó. Sí. Baker Street 221, güey. Chinga tu madre. Sí, chinga tu madre. Todos los demás. Los que vengan detrás de mí, me vale verga. Que lleguen los más de todos. Murder in the Orient Express. ¿Eso qué? Es 22 de noviembre. Ya, güey, se acabaron las películas chingonas. Bueno, falta no, Star Wars. No, falta. Liga de la Justicia, tu opinión, amigo. No, déjate que diga. Sí, opinión, sí. Ya que dé su opinión de Liga de la Justicia, güey. ¿De Liga de la Justicia ustedes? Sí, ya. Yo siento que va a ser un puto desmadre. A ver, puto desmadre porque va a estar dominguera o puto desmadre porque va a valer verga todo el pinche universo cinematográfico de DC. Mira, yo lo que siento es que, bueno, quieras o no, pues Marvel lo fue haciendo con calmita, ¿no? O sea, te fue presentando uno por uno y al final, verga, todos juntos, ¿no? Y DC lo está haciendo al revés. Quiere ponerlos a todos de putazo y después sacar sus películas individuales. O sea, para mí está como raro, ¿no? Pendejo, ¿no? Entonces, la verdad, el Zack Snyder... pues será buen director y lo que quieras, pero tampoco tiene buenos escritores, no tiene un material como que muy sólido en qué basarse. Y dijeron, va a ser una película bien pinche larga, no sé, no... Digo, por supuesto que la voy a ir a ver porque Liga de la Justicia, y ya sabemos en qué va a acabar. Muy bien, Liga de la Justicia, ya valieron verga. ¡Un momento! ¡Fuck, Superman revivido! Con tu traje negro, ¿no? O sea, sabes en qué va a acabar. Sí. Para Liga de la Justicia 2, que sí está ya confirmada, ¿no? Para 2019. No, 2018. ¿A poco se está firmada? Ajá, confirmada. ¿Para el siguiente año? Ajá, para diciembre del siguiente año sale la segunda parte. Que ya cierra el desmadre, ¿no? Así de, a ver, hijos de su puta madre. Oh. Y ya Que van a pelear contra la maldad misma, güey. Ay, van a pelear contra ti, amigo. Ahorita toca la puerta. Y yo abro. La Liga de la Justicia. Bájala tu desmadre, maldad. Y Batman matando a la maldad. Contra la creación así más maligna de todos los cómics, güey. Van a ir contra pinches Darkseid. Andamos bien simple. Sí. Y de pronto los reviews, ¿no? Saga Podcast, best episode. Sobre todo porque no estuvo el negro. Best podcast ever, worst. Da igual. Van a crear una nueva palabra, ser el worst podcast. No sabemos qué es. El worst. The best y worst. Y ya la última película del año. Todas las demás ya valen vergas, güey. Star Wars The Last Jedi. ¿Qué pedo, güey? No hay nada en medio, güey. No. Pues la de Agatha Christie, pero no, nada más. Pues lo más que se le acerca, güey. Las demás son películas. Yo tengo mis dudas. Porque aunque. Con la de Agatha Christie. Ah, no. La de Star Wars ahí es la penúltima. Hay otra importantísima en diciembre, güey. Claro. El remake de Jumanji. No mames, ya va a salir. Sí, ok, valió verga todo. Sí. Con Jack Black y La Roca. ¡Ay, valió verga todo! Con La Roca, como La Roca. Jack Black, como Jack Black. Ya desde que está Jack Black. Y La Roca la quieren meter hasta en la puta sopa. Me caga La Roca. Me rompí el diente, ¿qué es? Había una roca en mi sopa y sale La Roca, ¿no? Y dices, wow. Pero ya no le puedes decir La Roca, ¿no? ¿Cómo se llama? Es Dwayne Johnson. No, pero sí tiene ahí Dwayne... The Rock Johnson. Ahí está de nuestro top 5 de piedras de hace rato. La Roca. ¿Lo grabaron? No, pero deberíamos grabar. Ya ves que la semana pasada estábamos platicando. Sí, estaban bien chingones el top 5, güey. Ahí está top 5 de piedras. En primer lugar, La Roca, Dwayne Johnson. ¡Toma la puta! ¡No la ven! Ya hay que grabar esas pendejadas. Está bien cagado los top 5. Próximamente en YouTube los top 5 de la saga no van a ver venir la pendejada que van a decir estos nacos. O sí la van a ver venir, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, porque en el título va a decir. Sí, pues ya van a decir top 5 piedras. No mames. top 5. Piedras famosas. Sí, a huevo. Tú, porque estás bien piedra por este video. Top 5 piedras. The Rock. Ahí está también. Hay dos Rocks. ¿Cuál? Dwayne Johnson y el pinche Alcatraz, güey. Ah, The Rock también. No, me la mamé ahorita. Con eso no sé cómo me alcancé. Con eso la espada, la piedra y las fiamas del infinito, ya chingado. The Rock, sí, Alcatraz. Ay, ya. Ya, hablando en serio, Star Wars. ¿Qué pedo con Star Wars? ¿Están esperando Star Wars? Sí, claro. Sí, pero yo no ando tanto con el mood porque no he visto Rogue One. De lo que te has perdido, amiga. Has notado que, o sea, en el fondo las películas tendrán su crítica y ya con el tiempo la gente ya dice que Kylo Ren es un llorón y bla, bla, bla. Sí. Pero en su momento, episodio 7, la gente lo mamó. Salías del cine y salías con ese mood de, ah, qué hermoso. Ya después de como que, ah, chinga, se parecía la otra. Sí, como que ya, con cabeza fría, ah, chinga. Es la misma película. Es la misma. No es mala, o sea, no está tan mal criticada como... Todo uno. Ah, bueno, son una mierda eso. No, mira, a la luz de la verdad, después de ver Rogue One, yo me chuté, porque ahorita afortunadamente como Netflix ya es de Disney, están todas ¿Netflix las... ¿Netflix es de Disney? Netflix ya lo compró Disney también. ¿En serio? Sí. O sea, pinche Disney la verga, nos va a conquistar, güey. Entonces todas las películas de Star Wars están ahí, entonces dije, bueno, las voy a volver a ver porque estoy en el mood. Todas. Y ya que las volví a ver, dije, no mames, episodio 1, 2 y 3 son bastante dignos. Me gustaron más que episodio 7. ¿En serio? No, la verdad sí. Ahí sí te la arrancaste, güey. No, sí, o sea, tampoco digo que sea un giro muy grande, pero digo, pero es cierto, o sea, dices, al menos son historias originales, quizás en algunas cuestiones mal narradas, pero la historia era original. George Lucas era, ahí sí no lo van a negar, muy aventado para meter conceptos medio innovadores en cuanto a cuestiones, por ejemplo, de los sables láser. Que por ejemplo decías, ok, este es doble. Ok, pinche Yoda. Ok, aquí vamos a pelear con dos. Pinche Grievous, pelea con 5, el hijo de su puta madre. Sí, sí. Y acá nada más es de chin, chin, psh, psh, psh. Entonces dije, en ese sentido, pues sí, ¿no? Es un remake y se me hace un retroceso. Entonces, ¿qué es lo el que 7. Los criticaron los fanáticos chidos, se ven chidos. Fans, por ellos nada más se hubiera salido pinche episodio 4 y todo se hubiera a la verga, pinches mamones. Es lo que siempre dicen, ¿no? Por ellos fueran mi trilogía habría de estar. No, yo estoy de acuerdo que también hay unos muy puristas, pero sí estoy de acuerdo de, oye, de nuevo, si tienes el más grande hito de la historia del cine, no estamos hablando de cualquier pendejada, pues al menos pues, trata de darle un seguimiento digno, no haz la misma película otra vez, ¿no? Yo creo que es más que se nada, fue a lo seguro. Disney necesitaba irse a lo seguro para saber qué tanto sacaba. Es Star Wars, pudieron haber hecho una historia de un puto perro y hubiera pegado porque la gente la va a ir a ver. Sí. Entonces yo tengo mis dudas porque digo, claro que quiero ir a verla, pero temo que de nuevo vaya a ser una película que ya vi. Sí, que se vayan a lo seguro, ¿no? Ajá, y que no. Aunque se supone que con después de Rogue One, que se aventuraron un poquito más. Las críticas les justifican, ¿no? Ajá, se supone que ya van a querer arriesgarse, ¿no? Ahora sí que yo no he visto tanto de fandom. Según yo, como que para cuando yo terminé de ver Rogue One, y aún en todo enero, como que la gente sí tenía sus quejas. Pero en general la gente mamó Rogue One, según yo. No sé qué pasó. No sé si ahorita en enero o febrero ya la gente ya... No, Rogue One sigue estando en el top de popularidad. No. O sea, sigue gustando. Y es lo único que me gusta también de eso de Rogue One, porque pues como mínimo salió un actor mexicano, así como que para mí ya dices, bueno, tendré mis pedos con Diego Luna porque salió en novelas, pero pues es el único pinche actor que ha salido en un Star Wars y que vale la pena. Sí, no como el pendejo del Gael García. Para mí, gracias a eso, Diego Luna es el único gran actor mexicano que existe. No mames, todo, neta. Dime otro actor mexicano que salió en una película que a mí me interese. Anthony Quinn. ¿En qué salió, pinche? Okay. En el último gran héroe con Arnold Schwarzenegger. Me vale vergas. ¿Sabes cuál quedaría en segundo lugar? César Romero, porque fue el Joker. Pero era cubano. ¿No era mexicano? No, era cubano. Ah, que chingue su madre también. Por sociales. Por sociales, la chica tu madre. Vamos contra pinche el rojo. Vamos contra el imperio. Pero tome en cuenta que César Romero fue de estos cubanos que ya estaban en Estados Unidos desde los 50, antes de la Revolución Cubana. Me vale madre. De todas maneras, que chingue su madre. Pero no era comunista. Chingue su madre, me vale madre. No era comunista. Me vale la historia. Podrá ser gordo, flojo, marrano, comunista, pero jamás una estrella del porno. Esta mamada. Ay, Estamos bien cabrones, ¿no? Sí. Es lo que pasa cuando no están nosotros, Mac. ¿Qué estábamos? Episodio 8. Así. Mira, el título se me hace pretencioso. No lo voy a negar. Porque pues, no me gustaría realmente que fuera el concepto. Ay, sí, ya va a ser el último Jedi. Me vale verga. Yo quisiera ver de nuevo muchos Jedi. Pero yo creo que el concepto que ha pegado y que le ha gustado más en su momento a la gente es ese mundo en donde hay poquitos Jedi. O sea, que son así como 4, algo 5, muy 6. Místico, muy raro. Y eso, y como que cuando pudieron hacer películas donde había muchos Jedi, la cagaron. Entonces, como que la gente, no, está más bonito el pedo de cuando los Jedi son místicos. Sí va a ser el mismo director, ¿no? No. Ana Labra, no sé por qué, la verdad, porque esa pinche película... Yo digo que fue por las críticas, ¿no? De que se fue muy a lo seguro. Ajá, sí, pero ya, como que ya lo tenían planeado. Ya desde que salió la película, antes de que se viera la crítica más mamona, ya se habían declarado que no iban a hacer. ¿Quién es el director? ¿No sabes? No sé, un pinche desconocido. ¿Qué pasó, pinche fanático? ¡Oh, chingada madre! Tengo una vida que... ¿Cuál? No me acuerdo. A ver, tú, pinche Graf, búscale. ¿Qué va a hacer? Ryan Johnson. ¿Y ese güey qué? Ahí está, ahorita te digo. A ver, ¿qué ha hecho ese cabrón? ¿Qué ha hecho por mí? Dímelo ahorita. Madre. Madre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No tengo idea. Hay una cosa ahí, le puchas y te mando un link. Ah, no, mira. Tiene una decente. Filmografía. Sí. A ver, ¿qué? Tiene Looper. Ay, Looper es una mierda. Ah, no, un momento. No, la estoy confundiendo con Jumper, perdón. No, Looper está chido. No mames, güey. A Looper está chido del futuro. Sí, Looper no. Tampoco estuvo chida. Tan chida. Este cabrón que sí fue muy... Porque ya había hecho un álbum como Looper. Y él entró muy independiente, güey. O sea, ¿qué más hizo? Rogue One. No mames, ¿el director de Rogue One es el director de Episodio 8? No, a ver. No juegas con mi pinche sentimientos, güey. Ah, no, aquí está. Es que dice su filmografía, pero dice qué ha hecho, pero no dice exactamente. Pero aquí dice, aquí fue actor. Salió en Rogue One como cameo appearance, Death Star Technician. ¿En serio? Sí. Bueno, pero ¿quién hizo? Dirigió capítulos de Breaking Bad. Ah, ya me ganó. ¿Sabes cuál dirigió? El de la mosca. No mames, ¿él dirigió el capítulo de la mosca? El de 51 y uno que se llama Ozymandias. No mames, ¿en serio? Esos son muy buenos. 51 es este... No, ya te ganó, güey. ¿Qué, ya te ganó. ¿Qué dirigió? Ah, no, esto no, nada más es voz. ¿En dónde? O sea, fue la voz de Brian en BoJack Horseman. Hell yeah. ¿Qué más dirigió, güey? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Todo ¿No más ha dirigido eso? ¡Ah, chingada! ¡Es nuevo, güey! No mames, tampoco se Looper necesita que me hablen y me digan, no mames, dirígete tú el episodio 9, güey, estamos contratando güeyes sin experiencia. Pero así cabrón, ¿eh? O sea, está... Y en la rueda de prensa. Yo vengo a aprender. Como este pendejo de Videgaray. Si la cago, perdónenme. También hizo una película en el 90 llamado Evil Demon Goofball from Hell. Su puta madre. Una que se llamaba Brick. Brick. En 2005. Precuela de Breaking Bad. The Brothers Bloom. ¿Es el director de Brothers Bloom? Ajá. ¿Es el director de Brothers Bloom? Sí, una película con Rinko Kikuchi, mi reina. ¿O sea, ya es viejo? Sí. No, te digo que el tipo hizo un... Creo que con sus papás o algo sacó dinero para una película sobre ciencia ficción medio parecida a Looper o algo así. Y de ahí lo jalaron para meter Looper, para hacer Looper. Y de ahí ha hecho como dos, tres... Bueno, hizo Brothers Bloom y todo eso. No es, dicen que no es mal director. O sea, que tiene conceptos interesantes. Es como que ya... Yo siento que esa es la apuesta que ya hizo Disney. ¿Sabes qué? Ya los agarramos de los huevos con el episodio 7. Ya vimos que la fórmula de Star Wars sí funciona de nuevo. Ahora sí vamos a hacerles algo interesante. Y está ya firmado él también para episodio 9. ¿Ah, sí? Sí. No mames, ¿ya va a dirigir episodio 9? Bueno, al menos ya fue el escritor. Que no la cague, nomás que no la cague. Ay, güey, de todos modos. Aunque no sea conocido, pero no la cague. Cuando salga la pinche película, güey, ves las pinches letras amarillas, güey, te vas a venir en seco como lo ha pasado no, todas las otras 7 películas. No, que no la cague, que esté no chingona. No mames. Que regrese. No la caguen, ahora todo el mundo. Ay, mi episodio ese. Yo quiero que sea cierto lo que me. Yo quiero que sea cierto los pinches rumores, güey. Sí. Están los rumores de que Hayden Christensen. ¿Quién es esa? De Darth Vader en las precuelas. Y el Ewan McGregor, ajá, Obi-Wan, en las ajá, escuelas, que van a regresar al episodio 8. Fantasmas de la Fuerza. ¿En serio? Dicen que andan ahí los rumores. Y tendría sentido porque los dos se podían convertir en Force Ghosts. O sea, es un gran recurso que no han ocupado. Así de, a ver, ¿qué pedo este Luke Skywalker? ¿Qué anda haciendo aquí en el planeta? No, pues vas a entrenar contigo. Ah, no solo conmigo, ¿no? Y sale Qui-Gon Jinn. Este, Hayden Christensen, el pinche Anakin Skywalker. Te voy a Obi-Wan Kenobi. Tú no me conoces. Pero tengo una gran, un gran set de habilidades Jedi. Y así de, no mames, imagínate que entrenara con esos cabrones como Ghost. Estaría de huevos. Como Ghost, Force Ghost. Pero para ser Ghost de la Fuerza se necesita un entrenamiento especial. Que enseñó Qui-Gon Jinn. A Yoda. Y Yoda se lo enseñó a Obi-Wan. ¿Y quién pinche se lo enseñó a Darth Vader? No sé, pero al final sale. Sí, perdón. ¿Me disculpas? Me jodió porque en el episodio 7 tiene sus errores. El 6. El 6 sale. Sale. O sea, sí, nadie le enseñó a ese güey, pero el güey sabía hacer este... Un Force Ghost. Ya me confío ahí. Pinche entrenamiento, wey, que según tienen que hacer, pero ahí ya sería lo más chingón del universo que saliera pinche Ewan McGregor como Obi-Wan, como Force Ghost. Así de. Mira. Además, Obi-Wan es famoso. Es más famoso por ser Force Ghost. La trilogía original se la pasó muerto. Cierto, cierto. Así de, yo, oye, ¿por qué eres un Force Ghost más, este, más joven? Cuando estás muerto, el tiempo pasa al revés. Pendejo. Así de, ahora soy más chavo. Así de, yo, rada. No, ¿sabes qué? En Rebels han mostrado mucho que en los templos Jedi es más fuerte la conexión con la fuerza. Y aunque el Jedi sea más débil, sí puede haber personas o Jedi como fantasmas de la fuerza, aún teniendo poco entrenamiento. Porque supone que se necesita. Entonces, y que los fantasmas aparecen más normalmente. O sea, que es más común. O sea, que la teoría de que esté en un templo de los Jedi sí le ayuda al concepto de que aún alguien que no hubiera entrenado en esos conceptos sí podría ser un ghost de la fuerza. Ahí está, cabrón. No la cagues. Es más, ahí está la pinche escena. A ver, Disney, tú que tienes cámaras aquí metidas, cabrón. Hasta esta escena va a salir en el trailer, güey. Se va a ver a la Rey ahí entrando en un pinche templo viejo ahí en el pinche planeta. Y van apareciendo todos los pinches Force Ghosts de cientos de Jedi. Así. No tanto. No, sí, así de chingón. Que pinche caminata cabrón. Como el Avatar, güey. Y que se ven prendiendo. Como los Jedi. Dices, no mames. Somos los antiguos maestros Jedi. Nuestras artes Jedi son mejores que tus artes Jedi. Te venimos a entrenar. Está por verse. Güey, ya sale Samuel L. Jackson con todo y parche, ¿no? Yo soy pinches, ¿cómo se llama él? Mace Windu. Mace Windu. ¿Y por qué el parche? Para aprovechar dos franquicias, cabrona. Estoy en dos de las más vergas. Va a llegar, güey. Con que te crees la única Jedi en este universo. Vete a buscar, eres parte de un universo más grande. El universo expandido, no. El canon, pendejo. El universo canon. Yo soy Samuel L. Jackson, no me meto en fucking universo expandido. Yo soy canon. No mames, güey. Estaría bien chingón. Igual y pueden retomar el arte conceptual que decían que Anakin iba a salir como Force Ghost en el episodio 7, pero que se iba a transformar entre Anakin y Darth Vader, así como que... ¿A poco? Sí, hay unos artes conceptuales muy chingones. Entonces dices, se están tardando, papá. Está bien, bueno, Star Wars va a estar bien verga. Entonces, ¿eso es todo lo que esperan del año? ¿O esperan algo en juegos, en series de tele? Oye, sí, nada, son... No, sí, series de tele. ¿Qué esperas? Iron Fist. Viene Twin Peaks. Twin Peaks. En mayo se estrena. ¿Ustedes sí vieron Twin Peaks? En su momento la vi, ya no la recuerdo. Pero sí. Yo tengo el Blu-ray, la serie completa. Sí. Yo necesito volarme sus Blu-rays, pero hasta que tenía. Nada más ve las 5 series. Nada más ve la primera temporada, güey. Son 8 capítulos. Después es pura mierda. ¡Ta madre! Sí, después se vuelve una porquería. Pero los primeros 7 capítulos. Están muy vergas. Estás así de. Ya cuando me resuelven el asesinato de Laura Palmer. Sí, porque los primeros 7 capítulos es lo de los Simpsons, ¿no? De Lisa. Están hablando al revés. Ajá. Que es la gran bronca de quién mató a Laura Palmer. Pero después dijeron, pegó. Y lo quisieron alargar a la fuerza y se inventaron un nuevo asesino y... O sea, ya la cagaron ahí. Ajá, la cagaron. Y el segundo temporada es muy larga, son 26 capítulos. O sea, tiene como 24 capítulos que son pura basura. Si acaso puedes ver los primeros 7 y el último. El último de la segunda temporada, la película de Firewall With Me. Y vámonos a la verga a ver la secuela. En Showtime, estreno el 21 de mayo de 2017. ¿Y a ti por qué te llamó la atención Twin Peaks? Pues a mí me la recomendó mucho mi profesor de teoría del arte en la licenciatura, que se llamaba John Dunberg, mi profesor sueco, el profesor con más fuego. Y decía, no mames, ve de este Twin Peaks, está muy chingón ese desmadre, ¿no? Y ya medio estuve leyendo. Luego por ahí salió un juego en Play 3 que lo quiero comprar, que se llama Deadly Premonition, que es como una adaptación de Twin Peaks. Ah, órale, no sabía. Y un día estaba ahí deseoso en el pinche Netflix y lo pusieron así de, ah, sí, puedes ver aquí Twin Peaks. Dije, bueno, tanto pinche tiempo, pues ya vamos a pinches verla, ¿no? Dije, ah, su puta madre, está bien chingo. Todavía la vi en el Wii, cuando el Wii todavía tenía conexión, y ahí la vi. En el Netflix, en el Wii. Ahí vi todo Breaking Bad. No mames, oh, qué jodido. Vi Breaking Bad en el Netflix de Wii. Es que vergas es el Netflix que jala en todos lados. Sí, güey. Y ya de ahí me quedé. Pinches Blim, no puedes hacer lo que jale en un pinche web browser, güey. Y la serie es muy buena, ¿no? Digo, es el antecedente incluso, por ejemplo, de X-Files. De X-Files. De hecho, sale David Duchovny en Twin Peaks. Sí. Y va a regresar para el remake. Digo, para la secuela, vuelve a salir. Sí. David Duchovny ya está, que va a salir. Ah, no mames. Es un... Sí quiero ver eso. Es un agente del FBI. Que se llama... ¿Cómo se llama? Tenía nombre de mujer porque es transvesti. Ah, sí, cierto, güey. Sale vestido de mujer en toda la serie. Sí. Y dicen, ¿qué pasó? No sé, Roger, ¿no? Y dicen, no, ahora soy Daniela. ¿Qué pedo? ¿Te volviste gay? Y dicen, no, me volví transvesti. Se metió de... En una misión encubierta tenía que ser transvesti y le gustó. Y se quedó así. Salen dos, tres capítulos. Así de pinche rara está, güey, ¿eh? David Bowie, el famoso y final David Bowie, sale en la película como un agente secreto del FBI que descubre el misterio del Black Lodge. Y luego desaparece. Ya no recuerdo. Es que solo sale en la película y son los escritores. ¡Qué pendejos! ¿No tienes a David Bowie y lo cortas? No mames, ¿neta? Sí, ahí yo ahí lo tengo porque el Blu-ray sí trae todas las escenas cortadas. Oh, préstamelo. Y dice, let's dance, put on your red shoes and dance the blues, chuchurunchuru, let's dance, to the sound of music on the radio. ¿Ya sabes cuál estoy esperando así de poco en videojuegos? Ahorita me puedo pensar que no estoy esperando nada en videojuegos. Aparte de la salida del Switch, que si lo quiero. ¿Tú lo vas a comprar? No, porque una de mis misiones básicas antes de comprar el Switch... Vale, verga. Porque la verdad tengo que admitirlo, de la generación actual, donde tengo más juegos por jugar y que quiero comprar realmente así con ganas, es en el Wii U. Ni en el Play 4, ni en el Xbox One, excepto son Pantu. No tengo así como que muchos juegos. O sea, por si de Xbox One, el único juego que quería jugar en mi vida era el nuevo Killer Instinct. Ya lo compré en el lado. ¿Y tú lo tienes, verdad, cabrón? Ya está en mi casa. Chale. De Play 4, pues hay juegos, pero son como más genéricos. Pero en Wii U, pues yo quería jugar Splatoon, Mario Kart 8, quería jugar Xenoblade Chronicles X. Me mama la idea, sobre todo ahorita que ya estoy acabando al fin Xenoblade Chronicles después de 5 años. No, pues sí. No, pero es que está bien, pinche juego de Wii, está precioso la mamada esa. Pues, ¿te gustan los RPGs así como la Final Fantasy 7 y todo eso? Xenoblade Chronicles, el original, es la mamada. Está preciosa la pinche historia. Y los conceptos y los personajes y me encantó, o sea, yo lo vi. Mami, es que bueno que estoy jugando esta mamada. Está bien divertido y me dan ganas mucho. Me estoy emocionando mucho porque pues es el equipo creativo de mi juego favorito de toda mi vida y siguen haciendo juegos. Ya salió en X, ya anunciaron en el Switch Xenoblade 2. Entonces yo estoy así que no mames. Necesitas tener todas las putas consolas para jugarlo todo. Todas y me falta de ellos el Xenosaga 3 PlayStation 2. Es el único juego de ellos que no tengo. Excepto si no hablé con cosas. Pero bueno. Cómpralo porque ya se va a poner bien caro. Mi trauma es ahorita comprarme un Wii U, comprar el Switch y comprar todos los juegos de Wii U que me hacen falta, que son como 15. Cabrón. O sea, de verdad a mí me pareció, dije, no mames, ¿cómo pudo morirse el Wii U si tiene estos juegos tan vergas? O sea, para mí, yo no mames, los juegos que más me han llamado a tener en Wii U. ¿Y por qué no lo compraste, cabrón? Que nada más había tenido dinero para el Play 4 en su momento, que era la que me daba interés en su momento. ¿Te hubieras comprado el Play 4? Porque prácticamente nos lo regalaron. Ni es mío, es de Microsoft. Entonces, Nel, yo pagué el arancel, es mío. Sí, pagamos nomás el arancel, pero por dos, ¿no? Entonces, está bien, está bien. O sea, yo nunca hubiera sido mi primera opción, nunca. El Xbox nunca ha sido siempre ha sido mi última opción de consola. O sea, ¿te acuerdas cuando le compré a Rubén el Xbox original? Sí. fue la última consola que compré de esa generación. El 360 también, hasta que no tuve Wii y PlayStation 3, no compré un 360. Y ahorita pues nada más fue casualidad, ¿no? Pero, o sea, de verdad, yo sí, de Wii, yo, bueno, de juegos que quiero, pues aparte de si sale ya el Xenoblade, me llama mucho la atención el Zelda, ¿no? El Breath of the Wild. Sí, ajá. Pero pues primero tengo que jugar el de Wii, que por cierto lo hicieron los de Xenoblade Chronicles, pues también. Ah, ya. Lo quiero. Pero... este pinche, güey. Sí, estoy cabrón. Ahorita, no sé qué más sale en este juego. Vergas. Sale el Injustice 2, güey. ¿Cuál? Oye, este pendejo. Injustice. ¿Qué? Viene el Injustice 2 y de hecho sale en el cumpleaños del Graf. Oh. Y te el, vale verga, güey. El cabrón que me mande, aunque sea un pinche código de descarga, güey, de esa mamada en día de mi cumpleaños, le miento la madre, güey. No, y luego bajas el juego. Ni madres, güey. Me lo pasa yo si lo bajo, güey. Me lo pasa yo si lo bajo. El único grupo de juegos de peleas que jamás jugaría en mi vida son los juegos de NetherRealm. No mames, NetherRealm son chingones. Se me han hecho mal hechos. O sea, podría jugar King of Fighters. O sea, King of Fighters hasta se me hace un juego bueno. Solo se me hace que los programadores son huevones. Pero es aceptable el juego. Los Guilty Gear, los Blast Blue, los juegos de peleas japoneses de los más nacos que hay. Todo, hasta Dead or Alive jugaría en su momento. Pero no me pongas algo de NetherRealm. No mames, son la mamada. Cagan. Juega ahorita, no mames, el Injustice son los está divertido. Que pueden hacer que un Real Engine se vea nack. No, güey, me disculpas, pero el Mortal Kombat X se ve. Se ve de la verga. No, se ve de la verga. Chingón. Todo lo que hacen ellos está de la verga. No, güey, están bien chingonas. Es el estudio de videojuegos que más me caga. Son en el bien universo. Pinches chambeadores, sigue el equipo original. Se matan por ponerle una cantidad industrial de contenido. Pero no han vuelto a programar desde el Mortal Kombat. Te regalan un chingo de cosas. Me cagan. Son a toda madre. Son de ascendencia mexicana. Son la mamada NetherRealm Studios. Es más, hasta están en contra de Donald Trump. Eso me lo acabo de inventar, pero no dudo que lo sean, porque son de a toda madre. Están de a toda madre. No. Bueno, pues yo le voy a regalar a este güey el Injustice 2 el día de cumpleaños. Y no hay pedo, cuando no lo quiera me lo chingo. Ese día voy a perder a mi hermano. Está muerto yo, para no mí. No mames, tengo el Injustice 2, güey, que ya salió en la venta. Ya mi hermano no me habla, ¿no? Ya mi hermano no me habla. Seas puto, güey. No soy puto, güey. Pero bueno, cuando se acaba esa capota, de huevo. Ay, pendejo, sale también este año Marvel contra Capcom. Ah, yo sí quiero jugar a eso. Del pinche estudio que te da las cosas incompletas, te cobra por todo y le importa un carajo tus quejas. No como NetherRealm, que hasta te contestan en el Twitter y son bien buen pedo. Pero me caen mejor los juegos de Capcom, güey. Sí, vale, pero Capcom son también sale un Ace Attorney nuevo, ¿no? Ay, no sé. De esos no que nada más ya son DLC porque no los pueden ya sacar en cartucho de lo poquito que venden. Quisiera que ya acabara el Telltale Games de Batman. De esos juegos que nada más son como una novela de apretar y leer. Ay. Pero quisiera nada más jugar ese, comprarlo, pero en una edición que en el disco estuviera el juego. O sea, no nada más un pinche código. Pero ni madres. No, sí, cuando ya termine, sí la van a sacar y seguro va a valer 300 pesos. Y ese día lo compro. Uno de mis sueños más guajiros sería tener un juego hecho por mí en un disco o mejor en un cartucho. Para mí cartucho es como que el máximo punto. Güey, te digo que nos tenemos que enfocar. Y lo único que tenemos que hacer es hablar con los güeyes de lienzo y no sé, con los de algún otro estudio. Ajá. Con el Lune o lo que quieras decir. A ver, güeyes, no mames, vamos a decirle a los de Microsoft que nos hagan un disco de los equipos mexicanos, ¿no? O sea, que en un disco pongas los tres juegos. Que pongas Son Pantley, Hunter's Legacy, el Suki and the Darklaw. Con los chicos de Dogos, ¿no? Del equipo este argentino, así de América Latina represent. Y así nuestro disco con los cuatro juegos. También chido. Estaría chido. Estaría chido. Y así de, está en un compilatorio, pero está en disco. Yo cartucho. Si me salían en Switch o en Vita, ese sería así como mi punto. ¿Cuenta una memoria USB como cartucho? No cuenta. Porque yo lo tengo. Bueno, técnicamente ya ningún cartucho moderno cuenta como cartucho como lo era en el NES, el Super NES, que hasta te agregaban funciones el cartucho a la Vamos consola. A hacer Son Pantley para NES, güey. ¿Qué tan verga es eso? No tiene idea de lo que... Vamos, seguro. No te imaginas. Pagamos un plugin y el Unity ya lo saca. No, solito mames, lo saca, güey. No mames, güey. Solo la... No mames. O sea, la capacidad de... La potencia de... Es que de, no mames. De un NES es... No mames, güey. Es que no mames. Güey, es que... No es que no mames. Es que no tienes idea, güey, de la potencia que tiene esa mamada, güey. Mucho ni muy siquiera, poco. Ni siquiera... Vamos, creo que es más... potente una calculadora graficadora de hoy en día, güey. Que un NES. Pues está bien, güey. Y hay que programarlo en ensamblador. Ensamblador de NES. No, bueno, no sé qué procesador tiene el NES, pero es un... Vamos, tiene menos palabras que un X86 normal, entonces es una... Este güey está hablando con su jerga técnica. Bueno, que un pinche Pentium, güey. ¿Qué es esa madre? El pinche procesador que todo el mundo sabe en Windows 90. Está bien, no se encabrón. O sea, sí, sí lo haríamos, pero me tardo 7 años. Ya, mejor vamos a ver si sí sale la versión completa de Android. Ay, no, bueno, ya. ¿Series ya, no? Fuera de que vamos a ver... Vamos a ver este Iron Fist y los Defenders. Oye, no mames, el año va a estar bien pesado con Marvel, ¿no? O sea, porque si va a haber Defenders. Vamos a mamar. Vamos a mamar Marvel. Marvel. Clone Wars, que diga, este, ¿cómo se llama la nueva serie de Star Wars? ¿Rebels? Sí, que no está tan mala. ¿Rebels? Sí, Rebels. Porque pues, según yo me eché el capítulo final de la segunda temporada, güey, en el que se pelea la Soka con el Darth Vader. Le corta un pedazo de la máscara y puede ver los ojos de su maestro, güey. Y se queda así con un pinche... Tú te quedas... ¡Para de mamar! Y el problema es que te dicen que se caen así en un pinche edificio enorme. Y les cae una montaña encima. No, es una mamada así. Sí. Y ya, pues, es, bueno, pues el Vader va a vivir, ¿no? Episodio 4, pendejo. Y si te dejan así, pues quién sabe qué pasó con la soca. Ahorita no he vuelto a salir, ¿verdad? No, ya, creo que sí. Se ve que sobrevive, o sea. Y ahorita en el episodio, en la tercera temporada, trajeron al canon a uno de los personajes que más mamaban los mamones amantes del universo expandido de libros y cómics. Que trajeron al pinche almirante Thrawn. Ahora sí que, pues, el jefe militar más vergas del Imperio, de las historias de Imperio Oscuro y todo eso, de esas que todo mundo esperaba que fueran el episodio 7, 8 y 9. ¡Oh, por el Imperio! El almirante Tran, que viene con unas pinches lagartijas grandotas que trae consigo siempre, que pueden bloquear los poderes de la fuerza. ¡Ah, qué mal pedo! Un campo de fuerza alrededor tuyo. Hace un campo de fuerza contra la fuerza. Es un campo de fuerza contra la fuerza. Ah, pues te voy a madrar, ¿cómo? A la fuerza. Ay, no mames. Es que con mi payaso. No seas pesado. Pero sí, me trajeron al Tetran. Entonces están así como que la gente está muy emocionada con Rebels. O sea, no, la verdad. Y está buena, pero la verdad. Así que por todo eso, alguien en un canal de YouTube está viendo y me emocionó tanto que dije, no, güey, ya voy a ver Rebels. Y me eché toda la segunda temporada y dije, no mames, estuvo de hueva. Nada más el capítulo final valió de haber sabido, me lo hubiera saltado el resto. Pero te parece, no, la tercera sí está más vergas aún. Digo, oh, ya tiene voz de pendejo. Vamos a ver. Mamá, Rosa, ¿usted qué espera de series? Riverdale, ¿verdad? No. No hay series nuevas que llamen la atención ahorita. No, ¿eh? ¿Anime? No. Viene. Ataque de los Titanes, güey. Ah, que ya regresa podcast. ¿Cuánto llevamos este segundo podcast? Ya, una hora, ya vamos a cerrarle. La recomendación de la semana. Recomendación, semana. Así que, siguiendo con mi trauma de estar leyendo capítulos de libros casi diario, ya acabé mi primer libro del año, que fue la cuarta parte de la serie de John Carter, que son como 8 libros, pero... Y a mí me había emocionado mucho con el tercero y dije, mami, estoy en vergas. Y ya este año dije, bueno, voy a empezar el año como empecé el anterior, con una novela de la saga de John Carter de Barcelona. Y está buena esta historia porque después de la primera trilogía de libros lo que hacen es como que ya saltarse el personaje de John Carter. Ya si ya John Carter, no mames, soy el más vergas de todo Marte. O sea, pinche señor de la guerra de Barzum, rey de reyes de todo el pinche planeta. Ah, no, o sea, mames. Nadie se la hace de pedo ya. Ya es el gran héroe que tumbó esclavos, que tumbó dioses antiguos malignos, que... Todo deshizo y unió todos los pueblos de Barcelona. Es el más vergas. Ay, o sea, todos los pinches, todos. Pinche John Carter es la más vergas de las vergas de todo pinche planeta. Entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el autor? Pues en una de esas me sorprende. Hizo lo más lógico. Pues, ¿qué le pasó? Le pasó el manto al hijo. ¿Al hijo? Al hijo de John Carter. Que es ¿no Carter. Tenía hija? Y resulta que en el quinto libro es cuando presentan a la hija. O sea, solo ¿cómo se llama la hija? Ahorita no me acuerdo, la verdad. Porque si combinan los nombres, ¿cómo saben para cuando tienen otro hijo? ¿Combinan los apellidos o qué? ¿Quién sabe? No sé, pero los nombres de los perros. Y de pronto los marcianos, verga, no creímos que a la gente le gustara coger y tener más hijos. Solo tenemos un sistema para que le pongan nombre a uno. No mames. Y entonces en el siguiente libro, John Carter y los conflictos legales en Marte. No. Protesto. Bueno, ajá, pero. Y llega más madrazos. A ver, abogado en sexo. Abogado en sexo. No me acordaba, sí. ¿Verdad? Protesto desnudo. Lo peor es que sí, salen. En este libro salió un perro que pasa a la mitad del libro con bolas. Ah, es que soy yo, güey. Pues la verdad, estás bien cabrón. Eres el asesor del John Carter. John Carter, no hagas eso. Cabrón, ya te digo que no te va a hacer caso hasta que te pongas pantalones. No puedo porque se me hinchan los huevos. Ah, con que muy mechito. No me entran los pinches pantalones, güey. Están hinchados, güey. Pinches marcianos, la ropa no se estira. Es que está bien seco aquí. Está bien seco aquí, está muy arenoso. La verdad es que es verdad. Sí, hay algo casi en Marte en el Marzum de Carter. Bueno, el chiste es que el personaje del hijo de John Carter salió en el segundo libro, en Dioses de Marte. Y también salió este personaje que era una esclava ya de los primeros dioses de Barsoom, los nacones, los semauritas, se me fue el nombre, que es Tubia de Ptah, se llama, creo, el reino. Que era una princesa que encuentra a John Carter cuando se lo van a comer los dioses estos. Sí, y no, de que ya están en el inframundo. En el primer inframundo. Ajá. Ahora sí, en el de los dioses de Marte, ya es que después se va a ver a los dioses de los dioses de Marte. Pero no tenía conflicto con su vieja y la ajá. vieja. Y... Ajá, porque de los primeros dioses le enamoró una vieja, sí. que fue la que encerró a su esposa al final del segundo libro. Junto a esta chava que es Tubia, que así se llama el libro. El cuarto libro se llama Tubia, doncella de Marte. Entonces, esta chava, ya que se concentra en el concepto de que, pues no, John Carter no va a querer con ella porque su esposa está bien pinches buena, o sea, nadie puede con ella. Es el más vergas de todo el planeta, se va a quedar con la vieja más vergas. Esta es la más ovariuda. Entonces, lo que pasa es que en el tercer libro se declara un poquito que esta tipa, que se escapó con John Carter del desmadre se queda un poco prendada del hijo de John Carter, entonces. Porque, está ligeramente embarazada. Pues, prendada. Prendada, no preñada. Me acordé de la película Ligeramente Embarazada. Entonces, pues, la historia empieza con, ¿sabes qué? Pues esta es la hija de otro rey de Barsoom y que pues, se la devuelven. Y mira, aquí está tu hija que creías que estaba muerta, que se había ido al Valle de los Muertos, te la traje porque pues, eso del Valle era una mamada, ¿no? Aquí estoy yo, pinches John Carter, te impongo el nuevo orden mundial, ¿no? Pues bueno, me devolviste a mi hija, vale vergas, ya chingue su madre, pinche John Carter de Marte. Entonces llega alguien de otro reino, Patoc, ¿no? Con el pinche naco, y le va y les declara en los jardines a la Tubia, quiero ser tu esposo y bla bla bla, y dice, no, yo no te amo, me cagas. Entonces el tipo se trauma, y ya se va, y después llega Cartoris y digo, yo también te amo. Dice, no, es que sí estás bueno y todo, pero ¿sabes qué tía? Me prometieron a fulano. Rey de Keol se llama. Cartoris es el hijo de Carter. John Carter, es Cartoris de Helium, que se llama el reino de donde está pinche John Carter. Pero ya John Carter ya está más arriba de eso. Ya le valen verga esos reinos. Él es señor de la guerra de todo Marte. Entonces, pues ya. No, pues es que la verdad ya me prometieron al reino de Keol. Entonces, no, ya valió verga. Entonces él, pues, Cartoris así, pero pinche caballero. Verga, dice, yo aún así te ofrezco mis servicios para siempre y a tu esposo cuando te cases. Porque te amo tanto que lo único que quiero es que realmente seas feliz. Si tú me dices que tú lo amas, me vale vergas mi vida. Ay, yo wey. Lucharé por ti y por tu esposo, lo que sea. Pinche el resto Cartoris. De mi vida. Pinches Cartoris de Helium, soy el más vergas de todos. Porque mi papá es el más vergas del pinche planeta, yo soy el más vergas de aquí. Imagínate cómo estoy yo. Sí. Y se va también. Les muestra al papá de ella que tenía como una brujulita. Había hecho lo que no han hecho aquí en el mundo real. Ya ella tenía su nave esta voladora, pero él había hasta inventado ya el sistema de autonavegación solito. Así de vergas. El Cartoris. Entonces el otro güey del otro reino mamón sale con la jalada de que no, es que ella siquiera el pinche Cartoris, ¿no? No lo aceptó, pero lo voy a matar. Entonces lo voy a matar. Manda un güey para que le eche a perder la pinche brújula de su sistema. Se pierde el Cartoris y él secuestra a Tibia. Y declara, pero con gente vestida del reino de Cartoris, de Helium se llama el reino. Entonces la gente cree que Kartoris, hijo de John Carter, la secuestró. La secuestró. Entonces él por puro tino llega a su pueblo y después se va dormido porque se va, ah, voy al reino de nuevo de Latuvia para ver qué pedo, porque me estoy echando la culpa. Y como le echan a perder la brújula, se pierde, pero se pierde justo en el lugar donde los raptores estaban dejando a Tuvia. Entonces se va un desmadre de con los verdes y después se encuentran un reino perdido donde se encuentran a unos güeyes que tienen un pedo de que llevan tantos pinches siglos peleando con las cosas esas verdes que salen, los tarcas, los tarquianos o tarquianos, que resulta que con su mente ya creaban ejércitos. Que ya no sabían quién era real en ese pinche plan, en ese pinche reino. Uh-huh. Entonces ellos así, no, pues tenían unos arqueros que aparecían y desaparecían por sus huevos. Y no, y cuando llega Kartoris esta, no creen que sea el rey de ahí, que cree que ya es el último rey de Marte. Dice, pues es que a ustedes los imaginó fulanito, nada más para estarme chingando. Dice, ustedes no son reales porque ya no queda gente en pinche. Y cuando dice, no, pues, sí, yo soy una mujer. Dice, a chinga, no, sí, pues creo que sí eres de verdad. Y le da por querer coger, ¿no? Ah, chinga. Entonces se meten en unos líos y un pedo. Se salen de ahí. Y resulta que uno de todos los arqueros resultó que se convirtió en gente de verdad. Oh. ¿Eh? O sea, que ya habían llegado a un punto en el que ya eran tan vergas y que ya no podían diferenciar entre si comían, si eran ellos de verdad o no eran. Estaban en un pedo existencial super mamón. Y ese güey sí logra tener, uno de los malos de ahí sí logra crear a un pinche arquero que sí era de verdad. Y ¿quién ese sabe güey quién pasa encuerado la mitad del libro? Porque cuando lo que no le crearon de verdad fue la ropa. Pero se va y ayuda al John Carter porque en una de esas... ¿No que era Kartoris? Kartoris. De Kartoris, bueno, sí, Kartoris. Se encuentran y tenían un dios que era un pinche león de seis patas y resulta que la Tuvia controla a esos leones. Mm. Entonces pues, se va ella y siempre enojada, siempre tiene un pinche borde de los mil diablos. Se escapa y se escapa para que la rapten otra vez. Y ya cuando regresan al desmadre, pasaron como 5 días y que ya la están los reinos en guerra, ¿no? El reino del prometido de la Tuvia, el reino del que la secuestró, que no le dijo a nadie que la secuestró, y el reino del papá de la Tuvia, que se van contra el pinche reino de John Carter. Que porque no, pues estos pinches nacos secuestraron a la hija. Recupera el malo, el primer malo, a la Tuvia, la rapta y el pinche Kartoris llega y le parte su puta madre. Se escapa en su pinche nave del güey este. Y en el, lo único malo, se pone bien emocionante, la verdad. A pesar de como yo lo cuento, está bien. Que está así, capa y espada. Y que no, yo soy. ¿Y al final qué? Lo único que tiene malo es el final más anticlimático del mundo. Ya que se escapan del reino del malo y que le van a ir a contar al papá del Kartoris: papi, me vieron la cara los nacos allá. O sea, tú que eres el rey de todo esto, cabrón. Madriátalo. Porque los otros tres reinos, pues sí, pues tres pinches reinos de genio. Pero el pinche John Carter llegaba su reino, que era el más vergas, el reino de los amarillos, que estaban cabrones, el reino de los verdes, ya no les puedes el decir reino de los negros. Güey, no les puedes decir ahora, así ahora es Japón, Irlanda y África. No, es que no, en serio, los marcianos amarillos realmente eran amarillos y los negros realmente eran negros. ¿Y los verdes? Realmente eran verdes. Son los verdes de seis brazos que salen en las películas. Oh. Entonces, pues, y ellos no dirían, ese término me parece racista. No, ¡eres verde! Entonces llega un momento en el que lo único que hacen es que van a ir por la pinche nave, se están escapando y de repente ven otra nave que la están atacando unos verdes y van y vamos a salvarla porque yo soy bien verga. Y ven y es la nave del prometido de la Tuvia. Entonces ya van, la salvan, bla bla bla. Sí, mira que estoy cumpliendo mi promesa. Voy a salvar a tu prometida a pesar de que eres el amor de mi vida. Gracias a la pinche Tuvia, al fin se le sale: ¡ah, amo Kartoris! Y entonces el otro dijo: no. Y el Kartoris sabía. Entonces, ¿cómo voy a dejar yo que se case contigo si tú eres el verdadero amor de su vida? Te libero de tu promesa de casarte conmigo, pinche Tuvia. Ya, chingue su madre. Eres una puta. Yo creo y que ahí se decir... acaba. O sea, no te avisan, ¿sabes que se acabó la guerra? No güey, te lo dejan para el siguiente. Boda. Hay otro libro, ¿no? Es que ya el que sigue es el ajedrez vivo de Marte. Ah, chingada madre. Pero ya no... Pero ya no sigue la historia ahorita de Carter. En el siguiente libro te presentan a la segunda hija de John Carter. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Yo tengo curiosidad. ¿Cuántos hijos tiene? Pues resulta, Kartoris era el único del que se había hablado. Y cuando estuvo en su primera visita en Marte, solo preñó a Deja Toris una vez. Pues sí, una. Entonces la otra, pues es mucho Deja menor. ¿Es nombre o apellido? ¿Eh? Deja. De pero es nombre o apellido. H. Pero es nombre o apellido. ¿De quién? ¿De Deja Toris? Sí. es su nombre, Theia y después T-H-O-R-I-S. El Torres por el, Theia Torres. El su pueblo, ¿no? Busca John Carter y se va a decirte cuántos hijos tuvo. No, pero yo lo que me refiero es por todo. John Carter toman el apellido y de Theia Torres también toman el apellido. Uh-huh. Entonces ella se llama Theia, pero se apellida Torres. Ajá, por eso se llama Cartoris, porque sí, es Carter y Torres. Torres. Entonces Cartoris. Y a la segunda le ponen los nombres, entonces se va a llamar Yondella. Yondella. Creo que me suena. No, pero yo lo único que sé del quinto libro es que allá este la es el rapta. Cuarto libro. Este fue el cuarto libro, que fue Tubia, doncella de Marte. Entonces, pues todo fue el desmadre de que el Cartoris consiguiera una vieja al fin. Y era un personaje que ya había salido desde el segundo libro. Igual que Cartoris. Cartoris y Tubia salen en el segundo libro, pero no se conocen realmente hasta el tercero. Que es como, ves, ya ahorita ves a saga así épica. Sí, sí, brinco con mi papá, pero no tanto, porque la gente es un poco de marciano. Pero igual tiene fuerza, ¿no? Sí, tiene fuerza, pero no es tan fuerte como John Carter. No brinca tanto como John Carter. Mm. Porque pues, él es como rosado. O sea, los, según los marcianos, los, la raza principal, la de Theia Torres, son de un color rojo. Bueno, no tan rojo, pero sí es rojo. Y entonces, cuando lo ve, la primera descripción que da John Carter es que él veía a Cartoris, que lo encuentra en un calabozo. Sí, me falta un chingo. Es el ajedrez vivo de Marte, los hombres científicos de Marte, espadas de Marte, John Carter de Marte, los cerebros supremos de Marte, y no me acuerdo más. Llana de gato, gracias. Y el cerebro. Es lo que dice el cerebro supremo de Marte. La verdad está divertido, tío. Lo único que no me gustó es que sí estuvo anticlimático. Sobre todo si te puedes a pensar en los finales del segundo, del primero, segundo y tercero. Que sí estuvieron vergas, o sea, que el tercero tuvo un cierre así, ya cierre, que no descansar de esa tecnología de libros. Pero este sí tuvo. Lo único que tuvo peor fue el final. O sea, ya, chingue su madre, si estás libre. Yo, pero ya se acabó el libro. O sea, boda, un reencuentro, batalla final. Un hijo. No, en la siguiente van y raptan a la segunda hija de John Carter y la meten en una casa. Pero ahí sí ya va a participar el John Carter. Pero ya no sale Carter. No, es una historia de la hija de John Carter. O sea, John Carter creo que no vuelve a tener participación activa como héroe de una historia hasta como el sexto libro. ¿Qué se llama John Carter de Marte? No, Espadas de Marte o Hombre Sintético de Marte. Y el que se llama John Carter de Marte. Ah, ese ya son un par de historias cortas de otras épocas. O sea, es un libro que quedó inconcluso cuando se escribió Burroughs mientras estaba escribiendo sus últimas historias. Y entonces John Carter. ¡Fuck! Y el hijo, madre, es mi herencia. No voy a tener para la tercera piscina. Pero sí, o sea, la verdad, sí los invito. O sea, la saga de John Carter es bien vergas. Yo lo único que me imagino es qué tan vergas entonces está la de Tarzán, que es la que sí quedó. No me quiero imaginar qué tan verga son. ¿Cuántos libros son de Tarzán entonces? Como otros 8. Ay, güey. El señor hizo 8 o 9 libros de John Carter, si no es que 11. Desde 1917 a 1950. Verde. Se echó como otros 8 libros de. O 10 de Tarzán. Está Tarzán, el hijo de Tarzán. Tarzán y el León de Oro. Tarzán y el regreso de Tarzán. Y no me acuerdo cuántos más. Está cabrón. Y aparte tiene una serie de Piratas de Venus y otra de Cavernícolas en el Centro de la Tierra. Entonces tiene 4 o 5 series de libros. Las más populares, claro, son. La más popular es Tarzán. Que nadie ha leído Tarzán, pero es muy popular. Tiene series y series. Tara. ¿Y ese de dónde puta salió? Toris y. Ara. No, la neta ni le buscaron. No, no. No, sí. No, ni le buscaron ni tantito. Pero la verdad, yo creo que hasta mediados de año me voy a echar. O sea, por suerte este fue como más autoconclusivo. Entonces ya estoy bien feliz de que se acabó y estoy empezando a leer. Ay. Casino Royale Diamond. Pues ya vamos a cortarle, ¿no? Que no, sí. Tengo que ir al baño. Sí, ya, perdón, es que sí me alargo. No, este güey se clavó con el pinche John Carter, ¿no? Ah, están chidas las pinches historias, güey. Están fumadonas, la verdad. Pero ya con eso es todo en este Saga Podcast. Ahí nos vemos la próxima semana. No olviden a dejarnos comentarios en nuestro YouTube, en nuestro Facebook, en Twitter, como Saga Podcast. O sea, todo lo busquen. Saga Podcast en Facebook, Saga Podcast en Twitter, en Instagram, estamos en iVoox. Y no olviden que nos pueden dejar dinero en el Patreon. Pueden ser nuestros Patreons. Si dan más de $20, les damos. Sacamos otro video de pinches Madame Tole. Con escote y haciendo comida según. Y no me acuerdo qué más hacemos. Adónenos en el pinche PayPal. Gracias, gracias. Esta decimotercera temporada está empezando también golpeada. Creo que todas las temporadas últimamente han empezado golpeadas. Pero pues, estamos bien, ¿no? Ya. Ya la semana que entra, ya les prometemos que sí, sí regresa el temporadas. Mínimo el pinche Necro y la Madame Toilette. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el Necro sí. No está nada tan complicado con él. Nos vemos y espero que hayan disfrutado estas dos semanas de escucharnos nada más a nosotros tres. Estuvo cagado, fue puro oro, ¿no? La verdad está. Oro. Espero que les hayan gustado. Nos vemos. Yeah. Y si no, pues se chinga. Se chinga. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.